Director General de Renta, que tuvo jornadas muy largas y extensas, brindándonos su parecer y analizando con nosotros y explicándonos algunas modificaciones, fundamentalmente lo que es la ley tributaria. También agradecer mucho a todos los miembros de las comisiones de Hacienda y de Legislación y Asuntos Constitucionales que participaron en el tratamiento de este proyecto, por cuanto, como dijo la diputada Lascano, fueron largas jornadas en donde se debatió, en donde también se aprendió mucho, que creo que es importantísimo destacar. Como se ha dicho, este proyecto, además de ser un mandato constitucional, es un acto inaugural y trascendental, ya que constituye el primer presupuesto de este gobierno que está en ejercicio. Es el presupuesto confeccionado bajo la nueva gestión de gobierno. Por esto, este documento es más que una proyección financiera, es una declaración de intenciones, es una hoja de ruta que ha trazado el señor gobernador junto con su equipo económico y el resto de los ministerios, que son quienes proporcionan toda la información necesaria para llevarlo a cabo, sobre todas las prioridades, valores y compromisos que guiarán a nuestra administración. En un contexto económico y social desafiante a nivel nacional e internacional, este presupuesto marca un rumbo claro hacia la estabilidad, el desarrollo y la inclusión social. No es casual que el gobierno haya optado por priorizar sectores clave como la salud, la educación, la seguridad y la infraestructura, reforzando así nuestro compromiso con el bienestar y el progreso de los sanjuaninos, que dicho sea de paso, son todos temas, aspectos, ítems que desde antes de asumir el señor gobernador siempre priorizó y siempre manifestó. Este proyecto es importante destacar que no solo se limita a responder a las demandas actuales, sino que también proyecta un futuro de crecimiento sostenible, sentando las bases para que nuestra provincia sea un referente en administración responsable y en políticas de desarrollo a nivel nacional. Desde el punto de vista técnico, el presupuesto prioriza sectores estratégicos para garantizar un impacto significativo en la calidad de vida y el desarrollo económico. En materia de infraestructura se destina una suma realmente muy considerable a inversiones reales directas, incluyendo entre ellas proyectos de construcción de escuelas, hospitales, redes viales y obras de riego. A pesar de la ausencia de aportes nacionales, la provincia financiará con recursos propios la construcción de miles de viviendas, que varias de ellas, la gran mayoría en curso, y además de iniciar 200 nuevas soluciones habitacionales. En materia de energía y agua, proyectos como el acueducto Gran Tulum y la interconexión eléctrica en 500 kW entre Mendoza y San Juan demuestran nuestro compromiso con la sustentabilidad y la competitividad regional. Este presupuesto es el primer paso concreto de un gobierno que asumió con el compromiso de transformar la provincia. Cada número, cada asignación y cada proyección responde a una visión política clara. Un gobierno que va a priorizar a los ciudadanos, que entiende las necesidades del presente y que planifica un futuro mejor para todos. Sabemos que los desafíos son muchos, sabemos que la crisis a nivel nacional nos ha impactado y muy fuerte. Sin embargo, este presupuesto muestra nuestra capacidad de enfrentar la coyuntura adversa con austeridad, solvencia, con creatividad y responsabilidad, definiendo prioridades, que es algo que siempre el señor gobernador expuso y así lo hizo. Si no, no se habría podido asumir tanta cantidad de proyectos, programas y gastos que se han asumido, que antes lo asumía el gobierno nacional y que ahora lo hace el gobierno provincial. Las inversiones aquí previstas no solo van a reactivar la economía local, sino que también sentarán las bases para un crecimiento sostenido, justo y equilibrado. Es por ello que pido a mis pares que sea aprobado este proyecto de presupuesto anual. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Córdoba. Ahora sí, no habiendo más diputados que pidan la palabra, contando el presente proyecto con más de un artículo, primero se somete el mismo a su consideración en general. Por favor, señores diputados, procedan a marcar su voto. Con 33 votos, queda aprobado.